amigos. Algo mejor que este cañón. Ay, sí, señor. La madre naturaleza ha creado un bonito escenario. Nomás vean esas rocas allá. Los indios me cuentan las leyendas más descabelladas que hayan oído. Por ejemplo, fíjense en esa roca en forma de coyote. Bueno, pues parece que hace mucho tiempo vivía aquí un cierto coyote, el viejo Cola Doblada. Era una poderosa criatura con una voz que pondría verde de envidia a cualquier estrella de la ópera. Tenía una debilidad, las chuletas de cordero, gordas, jugosas chuletas de cordero. Su platillo favorito, chuletas de cordero en pie. Pero ese rebaño de chuletas era cuidado por el más leal amigo del hombre, el perro pastor. Una resuelta criatura que contaba sus ovejas al llegar la noche. Su sentido de responsabilidad le había enseñado a estar despierto y alerta. Con su aguda vista, nada escapaba a su estrecha vigilancia. Pero Negrillo, son que quería corretear un poco. Y el viejo perro tenía que quitarle las ganas de salir. Y uno casi puede oírlo decir: mira, hijo, por allí anda un coyote come ovejas esperando hincar sus colmillos en una criaturita como tú. Regresa al corral y quédate allí. Y tenía razón. Muy cerca, un devorador de ovejas con no muy buenas intenciones se acercaba cada vez más. Doblada era muy listo. ¡Caramba! ¡Vaya que si tenía montones de trucos para alejar al perro pastor del corral! Las pequeñas ovejitas estaban solas y un coyote hambriento andaba suelto. Más valía que llegara a casa antes de que fuera demasiado tarde. Pero el viejo Cola Doblada conocía todos los atajos y llegó antes que el perro. Thank you. viejo perro había descubierto la pista, pero llegaría a tiempo. Ovejas estaban a salvo en el corral. Todas menos una. Negrillo. Y vaya que estaba emocionado. Acababa de ver al coyote más grande y más feroz que hayan visto jamás. Y está sentado en esa roca. Ay, el viejo perro le dijo: ¡Tonto! Ese coyote no te lastimará. Está hecho de piedra. Y créanme, amigos, esa es la historia de la roca del coyote, tal como me la contaron los indios.